importante al potencial consumidor. Es por eso que te ofrecemos paquetes publicitarios de acuerdo a las necesidades de tu empresa o negocio. Si querés formar parte de nuestra galería de anunciantes, comunícate por teléfono al 4-724-3269 o por mail a ventas@fm1057.com.ar. Si me sacan una foto, es como pegarme un tiro en la frente. Del agua. ¿Qué va a ser? Yo estaba un poco distraído porque estaba contemplando esa señorita que estaba metiéndose en la zona con el mar picado. La verdad que, no sé, me voy a poner un poco más de filtro solar porque el sol hoy, a pesar de que en Buenos Aires está lloviendo, Voy a seguir disimulando con el diario. Yo hago que relojeo el diario y bueno, parece que Moyano redobla la apuesta y amenaza con un plan de lucha. Según La Nación, dicen que admiten que habrá fuertes subas con el precio del gas. Che, perdón, La Nación la está escribiendo alguna agrupación, Rulfo Bolsa, algo. Sí, parece el diario de la CGT de los argentinos. ¿Verdad? Hace un tiempo, sí. Bueno, también tenemos acá Página 12. Página 12. Granovsky se fue a cubrir la cumbre, el foro social temático en Porto Alegre y parece hoy un vocero del PT brasileño, ¿no? Che, bueno, y en ámbito dice que el gobierno aísla a Moyano con bajas en ganancias. La UIA pide mínimo para liberar importaciones. No cambia nada. No, me parece que no cambia nada ni aunque estemos en la playa. ¿Viste? Me parece que vamos a tener que pegarnos la vuelta. Sí, me parece que no. Que así no se desenchufa uno. Sí, no. Volvemos a la ciudad, vamos a la radio, aunque esté lloviendo. Vamos, aunque esté lloviendo, dale. Muy buenos días, estamos ahora sí en la banquina desde San Martín. Llueve en San Martín, llueve. Nos teníamos que haber quedado. Bastante. La verdad, que sabía que llovía tanto. Sí, sabía que sí, hacía falta tanta agua, de verdad. Estamos. Sí, en algunas partes ya hace falta. En algunas cosas sí hace falta, en el sentido sanmartiniano. No, yo creo que Macri no, pero pues la ciudad debe estar. No quisiera andar en Buenos Aires hoy. No, no va a estar bueno Buenos Aires. No, lo vetará la lluvia, Macri, capaz que veta y hay sol en Buenos Aires. Estamos en la 1057, pueden escucharnos por www.la1057.com.ar. Pueden llamarnos al 4724-3269 o pueden mandarnos un mail a labanquina@gmail.com. Muy bien, estamos en La Banquina, en la conducción Diego Vidal y Felipe Deslarmes. Y como tenemos a Martín, nuestro operador Martín Celi, de vacaciones. De verdad, de vacaciones de verdad. De vacaciones de verdad, él sí creo que está en la playa de verdad, pasándola bien. Estamos con Janiel Sánchez en la operación técnica. Esto es En La Banquina, estamos hasta las 11. Vamos a revisar algunas de las noticias que nos parecen más importantes de la semana. Vamos a primero un tema que viene muy oportuno respecto del día de hoy con tanta lluvia. Barro tal vez, La Negra Sosa y Spinetta. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi cortez, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento. Mi cerebro escupe al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará. Delicioso, La Negra Sosa y el Flaco Spinetta. El Flaco, ¿verdad? Esperamos que te recuperes y que estés cada vez mejor. Este era un tema más para las 6, 7 de la tarde, ¿no? Pero bueno, uno de alguna manera reconoce un homenaje a la Negra Sosa y de paso también se solidariza con el Flaco. Uh-huh. En este momento. Bueno, hay un tema serio y preocupante, que es la crisis económica mundial, uh-huh, que empezó como una crisis financiera y eso arrastró a las economías en general, sobre todo a las centrales. Hablamos de Estados Unidos y la Comunidad Europea, pero afecta a todo, ¿no es cierto?, por la interrelación que hoy tiene el mundo a partir de la famosa globalización, con la cual hemos recibido el siglo XXI. Hay una situación que está preocupando mucho estos últimos días. La semana pasada, mejor dicho, hubo dos foros importantes, uno social, como dije, habíamos mencionado al principio, que es el de Porto Alegre, que en realidad es donde se juntan la mayoría de las organizaciones políticas, izquierda, centro-izquierda, organizaciones del campo popular de distintas partes del mundo, no solamente de Brasil, ni de acá de Sudamérica, donde estuvo la presidenta brasileña Dilma Rousseff, también hablando, y después tuvo el foro de Davos, donde se juntan los ricos del mundo, claro, a ver qué van a hacer con todos nosotros. Y sin embargo, ese mínimo porcentaje de gente, claro, que se sobre la vida de los demás. Claro, lo que sería, lo que todos hablamos, como dice, los ocupi, los yanquis del 1%, ustedes son el 1, nosotros somos el 99%. Bueno, uh-huh, este 1% está muy preocupado en serio porque piensan, según un informe de la BBC, que están sentados sobre una bomba de tiempo y se refieren al creciente desempleo juvenil que empieza a registrarse en todo el mundo a partir, bueno, de esta crisis seria del capitalismo. Algunos cifras dicen que en todo el mundo hay 200 millones de desempleados, de los cuales 75 millones tienen edades entre los 16 y 24 años, y cada año cerca de 40 millones de jóvenes están listos para acceder al mercado laboral. Hablamos casi acceder en un sentido, en realidad no acceden, ¿no? Estamos hablando de casi el 50% de las personas con posibilidad de trabajar son menores. Claro, digamos, pero 40 millones de jóvenes por año, que es la población de Argentina, entran al mercado laboral y evidentemente la mayoría no va a encontrar la forma. Un tema también que habrá que desarrollar, no en este momento, no ahora por ahí, porque el tema puntualmente es otro, pero sí esto tiene un paréntesis, es el tipo de trabajo que se ofrece a los jóvenes. Sí. En algún momento, basura, ¿no? Claro, me parece que sería buenísimo poder preparar un informe sobre eso. Me comprometo a que lo realicemos. Sí. Pero sería muy bueno poder hablarlo, porque hay que analizar el tipo de trabajo que están recibiendo, cómo eso también significa, un poco lo que hablamos también la otra vez con la doctora Legrone, cuando a esos chicos que recién entran al mercado laboral creen y establecen que el maltrato que reciben ahí es como un parámetro normal, ¿no? Y eso tira la media muy abajo y los jóvenes no tienen la culpa por ahí de desconocer algunas cuestiones de conquistas laborales, pero sí los adultos deberíamos prepararlos, deberíamos enseñarles, deberíamos instruir, deberíamos decirle en los cuartos, quintos años, por lo menos darles derecho laboral, que estén al tanto, porque después eso tira abajo todo el mercado, sí, ellos no lo merecen tampoco, no lo merecen nadie. El problema es que también esos derechos laborales no hay donde aplicarlos, porque al no haber fuente de laburo, claro, lamentablemente la necesidad lleva a que los jóvenes claudiquen y terminen ese tipo de trabajo. Yo creo que más allá de educar a los pibes hay que establecer mecanismos legislativos, ¿no?, y controles estatales sobre la parte privada en la calidad de trabajo que se ofrece. Sí, claro. Bueno, esto que hemos vivido acá también en el 2002, esto de la diferencia entre el explotado y el desocupado, ¿no? El explotado por lo menos tiene... Por supuesto no voy a justificar la explotación, pero el explotado en su situación tiene posibilidades de pelea, que con instrucción, con solidaridad se puede revertir. El desocupado no tiene forma de revertir eso. No, seguro. Algunas otras cifras. Tenemos 23% de desempleo juvenil en Estados Unidos, 22% en el Reino Unido y 50% en España. Sí, la mitad de los jóvenes españoles que hoy pueden acceder a un trabajo en realidad no acceden. Claro. Están cobrando, en el mejor de los casos, el seguro de desempleo, que evidentemente por las últimas medidas que está tomando el gobierno de derecha española de Partido Popular, de Rajoy, Mariano Rajoy, creo que también el peligro el seguro de desempleo ese. Algunas debería sincerarse, ¿no? Debería dejar de llamarse Partido Popular. Sí, bueno, acá también hay partidos que son pro. Sí. No saben por qué, ¿no? Por qué son pro, pero... parecen progresistas, en realidad será por procesistas, ¿no? No, pro por Prosegur, me parece, sí, son la policía. Sí, claro, son botones. Y acá un dato por el cual los ricos del mundo están muy preocupados y consideran que esto es una bomba social económica en la que está sentado el planeta, o en realidad ellos, es que el 90% de los jóvenes de los países árabes no tienen trabajo. Y justamente esta masa juvenil desempleada ha sido un poco el catalizador de lo que se dio en llamar la primavera árabe, que se vio opuesto a varios gobiernos de esa región, empezando por Egipto, ¿no? Perdón, hablamos, el número es espantoso. Son carne de cañón para cualquier aventura media loca. Entre jóvenes de 14 y 25 años, cada 10, 9 no tienen trabajo. Ajá. Y esos 9 están propensos a caer en el delito, en el tráfico, o en el mejor de los casos, sumarse a una causa árabe antioccidental, radical, islámica o lo que sea. Sí, de defensa. Islámica, a mí no me gusta usar el término, porque los islámicos no son precisamente violentos ni son precisamente los que propugnan la violencia. Contrario a lo que hay, se hay dice. Un sector, claro, hay un sector de la religión, como los católicos, como los judíos, todos los que... yo no creo que muchos judíos del 11 estén dispuestos a bombardear a Palestina, sin embargo creo que la mayoría de los que están en Israel sí. Uh-huh. O sea, hay una diferencia muy grande, pero hay grupos fundamentalistas que pueden captar a estos chicos, a estos jóvenes, y terminar siendo parte de este conflicto eterno que mueve Medio Oriente. Lo que pasa es que lo que está acá en juego vuelve a ser, ¿no?, el mismo tema de siempre. ¿Qué es lo que... ¿Cuáles son los factores de poder? ¿Cómo se construye poder? ¿Qué pasa con un sistema como el capitalista? El capitalismo es un sistema que se rucha en la rama en la que está sentado. Básicamente, para hablarlo en bien claro, es así. El capitalismo necesita, para su propia existencia, aumentar las tasas de ganancia, aumentar la producción de bienes consumibles, sin importarle lo que se pierda para eso. Y tampoco le importa, en realidad, si aumenta la cantidad de gente que puede consumirlo. Mientras puedan seguir vendiendo lo que producen, ya sea servicio, ¿no?, sean bienes tangibles, el capitalismo se retroalimenta de eso. Pero eso está llevando no solamente a esta situación que hoy tenemos a nivel mundial, sino que está llevando a destruir el planeta, ambientalmente también. O sea, el muchacho tiene que pensar que mientras tanto están muy desesperados buscando a ver si hay vida en otro planeta, porque creo que lo que te importa es salvarse de ellos y rajarse. Se pueden llevar el 1%, irse a la luna, se van a ir. Lo que pasa es que tiene ese concepto ya incluso hasta cultural, ¿no? Esta cosa de creer que individualmente alguien puede salvarse y la única salvación posible es colectiva, no existe la salvación. Es una cuestión de clase, es un concepto de clase. Por eso, a ver, vamos a la parte doméstica. Acá hay gente que se preocupa de si un tipo que vive en un barrio humilde, llámese Villa Miseria o llámese como se llame, y accede con su salario a comprarse un celular de última generación, está mal, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Totalmente. ¿Por qué se niegan a producir más las empresas para la mayor cantidad de gente que accede al consumo? Porque eso significa invertir, tomar más mano de obra, aumentar las horas de trabajo, aumentar los salarios, pero también les aumenta la ganancia, pero en realidad les baja el margen de ganancia. En vez de ganar 400%, van a ganar el 200%. Sí, pero los números son muchísimo más jugosos, porque estás hablando de porcentajes menores, pero con un número mucho más alto. Pero también hay un problema. Yo me acuerdo una vez una definición que nunca me olvidé, que la dijo Barragán en 678, que dijo que, por ejemplo, el tipo de guita o el de clase media, más o menos, le molesta ver que un pobre accede al mismo mercado que de consumo que tiene él, porque entonces él está viviendo como un pobre. Eso está medio, es un problema de concepción cultural de clase. Ver que o sentirse un poquito mejor más que el otro. Y es parte del egoísmo. Igual del tampoco, humano, ¿no? Tampoco es nuevo. Tampoco es nuevo. Digo, eso se alimenta. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Ah, pero pasás por la villa y ves la antena de DirecTV. Los GPS. Un GPS es un método de discriminación terrible, porque te anuncian cuando estás pasando por una zona peligrosa porque pasás por una villa. Pero más allá de eso, estamos hablando de cuestiones más profundas que tienen que ver con un sistema político-económico de cómo funciona el mundo. Y de hecho... ¿por qué? Vamos a hacer un poco de historia. ¿Por qué en el año 68 la Revolución Cubana se le ocurrió estatizar absolutamente todo? Que yo critico esa actitud, pero bueno, nos contextualizamos en el momento y es medianamente más o menos entendible el mecanismo, y además con el respaldo atrás de la Unión Soviética y bancarse el bloqueo y todo lo que venía ya de los comienzos de los 60, triunfo de la Revolución, decidir eso. ¿Por qué? Porque se habían plantado en defensa de sus propios intereses la burguesía comercial, las empresas privadas que se negaban a aumentar la producción para aquellos sectores de la sociedad que en esos momentos iban ascendiendo socialmente y podían acceder a consumir algunos bienes. Está bien, sostenido en el tiempo, hoy la Revolución Cubana paga los costos de esa medida y hoy está tratando de revertirla. Pero nosotros lo vimos que ha pasado en Venezuela también, que empieza el desabastecimiento. ¿Por qué? Porque no aumentan la producción. Que además hay una decisión política de no hacerlo. Es como decirle, ojo, que el poder lo tengo yo. Le dicen las grandes empresas a los gobiernos, que los gobiernos son votados por la gente, las empresas no. Totalmente. Y acá pasó lo mismo, pasó cuando fue la 125, que se plantaron para cortar las rutas. Y hoy, si quisieran cortar la ruta, como anda amenazando por ahí el señor Eduardo Bussi de la Federación Agraria, aunque vamos a recordar que unos años atrás andaba llorando porque le iban a rematar los campos y después del 2003... Pedían por favor que no se remataran los campos inundados. Una medida del gobierno de Néstor Kirchner, que decidió que el Banco Nación bancara, valga la redundancia, y no le apretara el cogote para cobrar las deudas. Y es decir, y no todos, los a través de todo el pueblo, a través del Banco Nación, financiamos que estos señores no pierdan los campos. Y hoy no quieren pagar así. Bueno, hoy no podrían hacerlo, porque la conciencia hoy de gente ha cambiado bastante para decir, no, este tipo, a ver, ¿por qué? Hoy uno ve el comentario, hay ayuda por emergencia rural por la sequía, uh-huh. Y hay gente que se cuestiona por qué le tenemos que dar plata. Bueno, sí, hay sectores que hay que ayudarlo, pero estos señores no, porque esos señores piensan en sí mismos y en su ombligo. Y acá ha pasado lo mismo y va a seguir pasando mientras no se cambien las reglas del juego. Sigue pasando el mismo tema. La gran lucha que se está planteando hoy es si queremos un país que responde a las corporaciones o un país que responde al pueblo que somos todos. O seguimos bancando la salivada, como dijo la presidenta Cristina Andrés, que hacen las empresas que cobran subsidio y sin embargo aumentan el gasto y cobran subsidio. Expliquémosle a la gente esto, las empresas petroleras cobraban un subsidio para no aumentar el precio del gasoil, pero el gasoil en las distintas estaciones de servicio del interior tenía otros valores. Claro. La falta de control del Estado hace que pasen estas situaciones y los tipos puedan escapar a esto. Yo creo que ahí, cuando escucho este tipo de cosas, lo primero que se me ocurre es putear y recontraputear a Méndez, a todos los 90, a Cavallo y a todos los hijos de sí, puta. Pero esto viene mucho antes. Sí. Pero en ese momento, digo, porque antes que eso estuvieron los milicos también. Y digo, pero revertir todo esto está viene costando. Del año 55, por lo menos. Pero viene costando. Sí, claro, del 55. Que era que quisieron retratar de todo a los años 30. Al 30. Claro. Antes del 30, cuando el país fue diseñado para que un grupo de vivos que se quedaban con los campos, con las tierras de los aborígenes, de los pueblos originarios, después de las masacres que hicieron Roca, y después de las masacres que hicieron también ingleses y argentinos con los peones rurales en el sur, bajo el gobierno radical, sí, totalmente. Era mantener el status quo, que es el país, por un pequeño grupo de gente. Y lo demás, a joderse. Ahora, y bueno, volviendo a lo que estamos hablando del mundo. Hay progres incluso que critican a la presidenta, la verdad que. Bueno, es un problema de conocimiento, es que más allá de cosas, que se puede criticar o no. Es que hay un montón de cosas que podemos estar de acuerdo. Ahora, en un país ideal, con todas las cosas, estamos en menos 10 de hace muchísimo tiempo. Yo ayer discutía. Entonces, tratar de revertir, uno ve la voluntad de cambio que hay, la intención. Ahora, si uno mismo estuviera, yo digo, cualquiera de todos estos que han criticado en algún momento, si estuvieran en la presidencia, ¿qué carajo harían? Digo, pero entendiendo el poder en serio, entendiendo el poder con todos los factores de presión que hay, claro, internos y externos, lo que las corporaciones. Lo que se busca hoy en día, con esto que habla, que él tiene la sintonía fina, es empezar a romper esos esquemas de poder para que el poder esté en manos de valga la redundancia, del poder político, que es el que votamos todos. Claro. Cada dos año votamos por eso, no votamos ni por el directorio de Clarín ni por el directorio del banco. No, claro, y si no es una fantochada. Francés, no, claro, ni por el directorio de Shell. Que esto es otro tema que vamos a tocar una vez, porque las petroleras tienen las manos más manchadas de sangre que de petróleo, ¿no es cierto? Acá han volteado gobierno en el mundo, han matado gente, sí, claro, y siguen matando gente y contaminando. Digo, y todo en pos de las ganancias. Por eso yo estoy totalmente de acuerdo con lo de Cuba cuando nacionalizó todas las empresas. Sí, pero era un momento de un contexto totalmente distinto, porque de repente también se nacionalizó el pobre infeliz que vendía un puesto de pancho en la calle. Y es, me parece que ya fue un extremo. Pero bueno, hay que ver los tiempos, los momentos que se vivían. Y que en realidad podía haber sido una medida más corta en el tiempo y no 50 años. Hoy se pagan los costos, hoy están tratando de rever, hoy está con la mano. Sí, pero a ver, pero planteémoslo de otra forma. Digo, a ver, el Estado en su no momento, cuando Mariano Moreno hace el plan de operaciones, y me estoy yendo mucho más atrás todavía, en Argentina, por supuesto, no se llegó a aplicar, gracias al hijo de remil puta de Cornelio Saavedra y todos sus secuaces. Que lo manda a matar a Mariano Moreno, pero sí hubo un lugar, un país en todo el mundo donde se aplicó ese plan de operaciones, que fue Paraguay. Paraguay, en muy poco tiempo, desde 1810 en adelante, hasta que le hacemos lamentablemente una guerra a favor de los ingleses. Sí, totalmente. Nos juntamos con los brasileros para hacer mierda a los paraguayos. Y verdaderamente eso es algo que en algún momento tendremos que pagar por esa culpa, porque hemos destruido la historia de Latinoamérica con eso. Pero, digo, Paraguay es el lugar donde el plan de operaciones se llevó a cabo. Es el lugar donde la tierra y absolutamente todo lo que había en el país era del Estado, o sea, del pueblo, o sea, de todos. Y que en definitiva, cuando uno tenía un terreno o lo que fuera, este era un alquiler que hacía el Estado, que te permitía desarrollarte de manera privada. Así que ese país, en muy poco tiempo, primero, fue el primero que tuvo ferrocarriles propios. Mm-hmm. Fue el que más desarrollo agroindustrial tuvo. El que tuvo desarrollo industrial en esa época. Digo, y bueno, no por nada, Inglaterra y Francia financiaron la destrucción, para los cuales la merda de Mitre que tuvimos acá... Aliado con los brasileños, nosotros nos juntamos también para... ¿Y se destruyó? Destruir un país, hermano. Pero un país donde se persiguió a todos los hombres, cuando se mató a todos los hombres, y entraban las mujeres con los niños a llorar a los cadáveres, mataban a esos que... Digo, se hizo mierda, hombre. Por eso siempre se dice que, ¿por qué culturalmente, cuando empezó el tema del libro aquel del presidente Lugo, de las esposas, hijos que le encontraban... que era culturalmente o socialmente tan aceptado el hecho que el hombre tenga más de una mujer? Porque bueno, se quedaron sin hombre en Paraguay, porque arrasaron ya no un poco más y no quedaban hombres. Sí, lo malo es eso. Entonces, pero a ver, todo eso que estamos hablando tiene que ver con la raíz de lo mismo que hoy se está preocupando a los poderosos, hablando de poderosos económicos del mundo, que se les pueda explotar el mundo en la mano y no puedan controlar la violencia de las sociedades. ¿Por qué? Porque también han visto lo que pasó acá en el 2001, que fue eso que pasó. Lo que pasó acá es lo mismo que uno ve que está pasando en Europa. Entonces los señores se quieren curar en salud por eso, ¿viste? Uh-huh. Bueno, recién veíamos, estaba viendo en tu página, pues estaría bueno que la anunciaras, ¿no? Es www.jornaldiario.com.ar. jornaldiario.com.ar. Bueno, está la foto esta, no sé si será japonesa o bueno, una chica oriental, sí, que con un cartel que dice Need Job, necesito trabajo, y me acordaba, a mí me remontó emocionalmente, directamente al 2002, cuando las colas para buscar trabajos, y trabajos miserables, trabajos espantosas, eran interminables, cuando las colas en las embajadas para irse del país estaban principalmente pobladas de jóvenes. Eso que significó también un exilio y una separación, una destrucción de la familia, que no sea, digo, muchísimas veces se le cuestionó el peronismo, la división ideológica que había planteado en la familia, porque la mayoría de los hijos eran peronistas y los padres, y había muchos padres que eran gorilas. Y en ningún momento escuché que se le recriminara a los mierda de los 90 la destrucción de la familia que se hizo, porque el padre que tenía que quedarse acá, viendo cómo su hijo se iba al exterior para buscar forma de sustentar, de conseguir un mango y poder traerlo para muchos acá. Muchos de esos padres, incluso abuelos que habían hecho la vuelta al revés, claro, que habían emigrado para hacer su vida acá, vieron cómo sus hijos y nietos iban a sus países orígenes a ver si podían hacer una vida un poco mejor. De hecho, regresaron muchísimo. Uh-huh. Algunos con una mano atrás, otra adelante, y otros más o menos han podido remontarlo. Yo no me acuerdo en aquellos años si la CNN, La Nación, Clarín, por ejemplo, todo esto, estamos hablando de los medios más grandes que más copan el mercado mediático. Tiene más poder, sí. Claro. Si daban cuenta de esto con el mismo nivel que dan cada vez que se va una balsa con 10, 20 cubanos para Miami. No, claro. No, no, me parece que no. No. No, y eso es muy injusto. Y la situación igual, son cuestiones comerciales. Y es muy injusto la forma de abordarlo, porque siempre es, claro, es la balsa, los balseros cubanos son siempre muy distintos de los balseros haitianos. No, los balseros haitianos no llegan. Los haitianos no solo no llegan, sino que pegan un boleo antes de llegar. O les pegan dos corchazos. Igualmente te digo que los cubanos cuando llegan pasan trabajo bastante, sí, maltrato y todo, pero bueno, tienen las puertas abiertas como no tienen ningún inmigrante de otro lado, de otra parte del mundo. Uh-huh. Pero volviendo al tema de estos intereses, es que un señor está sobre una bomba de tiempo y que le va a explotar en cualquier momento, no duden. Yo creo que también hay años de de rascarse la panza de estas sociedades, de mirarse el ombligo, y de como todo era fácil, todo venía, todo era sacar un crédito para comprar esto, la casa, la segunda casa, la casa, sí, la playa, el auto, el segundo auto. Todo. Ahora te ven que todos esos bienes materiales se están perdiendo. Hoy, por ejemplo, vemos que Brasil pasa a ser un país de clase media, donde uh-huh. hay 100 millones de brasileños que se los puede considerar de clase media, sobre un total de 203 millones de habitantes que tiene el país, como todavía 24 millones de ciudadanos en la pobreza, pero que va armando un esquema en el cual va incluyendo a toda esa gente en un sistema de vida más digno, si se quiere, con mayor acceso al consumo de todo tipo de bienes, sobre todo los más esenciales para la vida, pero que además eso genera mover la rueda virtuosa de la economía interna, el mercado interno, mayor consumo, mayor producción, uh-huh. mejores salarios, más mano de obra. Bueno, o sea, el modelo brasileño es crecimiento económico con redistribución, sí, igual que el de acá. Bueno, y el tema, lo curioso es que la mayoría de los medios mientras en Europa todo lo que se llamó el estado de bienestar lo están haciendo pelota, uh-huh. pero a paso acelerado. Pero el tema es que en los dos casos, o en todos los casos, es un tema político, es un tema de decisión política, de si se trabaja para las corporaciones, si se trabaja para los poderosos, o si esos poderosos se anima el que tipo que está en el poder a enfrentarlos. Digo, incluso está pasando desde Estados Unidos hasta el país con menos poder. Digo, en Estados Unidos Obama no pudo ni siquiera plantearse, solamente lo de la medicina, no vamos a decir... otro tipo de cosas que creo que solamente la dijo para la gilada y que muchos se lo terminaron creyendo. El seguro médico esto que después terminó transándolo para que le aprueben el presupuesto. Ni siquiera pudo aprobar eso, ni siquiera pudo dirigir eso. Llegó a aprobarlo. Digo, después... La lucha con el poder, voy a eso. Sí. Digo, la lucha con el poder real, no con el acceso al gobierno. ¿Y cuál es la política, cuál es la decisión que toman los gobiernos frente a ese tipo de poderes? Sí, bueno... Porque son gobiernos que no están asentados sobre el poder popular. La participación política en Estados Unidos prácticamente nula, poco y nada, solamente para la época de la campaña, a pesar que esta campaña presidencial que se define este año, se piensa gastar más de $1,000 millones, ¿no? El presupuesto más alto de la historia del mundo en unas elecciones en las cuales solamente termina participando el 50%, ¿no? Del electorado que está inscrito autorizado por votar, que termina siendo el 50% de la gente en capacidad de emitir su voto. O sea que termina siendo un 25% el que vota al que va a continuar país. Las propuestas van a dirimirse entre seguir con este tipo de no poder o de poder transado, digamos, o aprobar a tipos que directamente aprueban la tortura. No, que además es una manga ignorante, que no tienen ni puta idea de dónde están ubicados. A mí me mandaron el otro día un mapa por Facebook de cómo los yanquis nos ven a nosotros, cómo ven el mundo. Claro. No, está fabuloso. Después, si pueden, búsquenlo porque está. Todo el mundo lo ha levantado. Vamos a ponerlo en la página de La Banquina, en el blog. Sí, yo creo que hoy lo subimos en el blog, que es labanquina.blogspot.com. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo ven al mundo en general los norteamericanos? Antes de ir a una tandita, estuve leyendo algunos escritos de Jaureche y el periodismo y me gustaría compartirlo. Hay un momento en el que Jaureche dice, en el año 58, en una entrevista que publica la revista Qué, dice... En esta serie de artículos solo me propongo consolidar esta saludable desconfianza popular a la letra impresa y a la voz de la radio, que salva a nuestro pueblo de las grandes circunstancias históricas. Ya he dicho en otra ocasión que esa desconfianza y el buen sentido que apareja deben ser hijos del hábito del mate y de esa pausa entre mate y mate que abre un interrogante humorístico. Mientras se leen los diarios mañaneros y por donde se desliza esa pregunta socarrona, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué finalidad persiguen? ¿Qué interés se mueve? Conviene que los hombres que hayan llegado al gobierno tomen mate. O cumplen el programa nacional y popular que nos han prometido y entonces los van a pintar como si fueran el diablo. O no lo cumplen y entonces lo van a pintar como angelitos de cielo raso. Esto lo escribió en el año 58, Jauretche. A mí me preocupa eso del mate, es cuando no hay hierba. Sí, pero el problema es cuando no hay hierbas, ya sabemos lo que pasa. Vamos, acá tengo el mapa. Ubiquémonos, donde está Estados Unidos y Canadá, ellos te ponen América, güey, somos número uno. Después, todo lo que es Centroamérica, perdón, ¿dónde lo dice, llaman jardineros y empleadas? ¿Dónde dice Canadá? Deshabitado, no, Canadá para ellos está deshabitado. Después, en Sudamérica ponen, creo que de aquí viene el café. Yo agregué que también la coca. Después, en el Polo Norte ponen aquí vive Santa. Estoy aclarando que es el mapa visto por los norteamericanos. Claro. En la parte europea dice maricas. Claro. En la parte... todo Asia. La parte de China, claro. Rusia, eso, comunista. Está bien rojo, todo comunista. Medio Oriente. En la parte Medio Oriente dice bomba. En la parte del sudeste asiático dice ellos hacen cosas. En el sur, en la parte de la India dice call center. África dice los animales zoológicos viven acá. En la parte de Japón dice cámaras y televisiones. Y en la parte de Australia, canguros. Así es como nos ven los norteamericanos, sí. Al resto del planeta. Y no me cabe ninguna duda, porque este mapa debe ser parte de la formación de los dirigentes republicanos en Estados Unidos. Y ellos son los que van a gobernar la hasta ahora potencia mundial. Apúrense, muchachos, que vienen del barrio chino pisando fuerte. Sí, guarda, digo, porque este tipo de ignorancia se paga muy caro, porque en algún momento la realidad te atraviesa. Uh-huh. Vamos con una tandita y volvemos con más en la banquina. Estamos hasta las 11. Van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz, la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. En septiembre del año...

Eso sí, hay que comerse a la reina o a Margaret Thatcher. Si alguno tiene el estómago suficiente, muchachos, le pagamos el pasaje, te puede ir hasta allá. Igual, perdón, pero hablando en serio, yo digo, hay una frase que me gusta, que creo que la había dicho Abraham Lincoln, y que decía: así como no sería esclavo, tampoco sería dueño, ni amo, ¿no? Uh-huh. Y después que los Estados Unidos lo hayan llevado a la práctica, así no es otra cosa, pero. Pero bueno, volviendo al tema. Le dije, no quería ser dueño tuyo y me fui. No, creo que de este tema. Prefiero ser compañero. Una de las cosas más importantes también para destacar, sobre todo el tema de Malvina, es esto de crear la comisión para difundir el informe Rattenbach, uh-huh. que ya fue publicado hace varios años atrás por unos muchachos excombatientes que habían uh-huh. recibido el material. Lo habían hecho, podido publicar. Yo inmediatamente, lo primero que me acordé de Rattenbach es que las conclusiones de este informe sugerían el fusilamiento de todos los responsables de la conducción de la guerra del Atlántico Sur, ¿no? Los militares medidos con reglas militares en esa situación, ¿sí? Hubiesen si hubiese sido habido cierta honestidad o qué sé yo. Sí, van a jugar entre ellos, ¿no? Inmediatamente por eso Viñones lo guardó bajo siete llaves y se declaró, lo decretó uh-huh. secreto de Estado, y ahí quedó para que nadie lo conozca. Hay libros, búsquenlo, que por ahí en alguna librería de viejos se puede encontrar, que se llama Informe Rattenbach. Uh-huh. Sí, está en la web. Si googleas, lo levantás. No sé si está completo, pero bueno, ahora el gobierno lo va a hacer publicar completo y vamos a saber todo uh-huh. que hicieron. En aquellos años los que llevaron adelante. ¿Y cuál era el castigo verdadero que merecían? Según uh-huh. las reglas con las que medían otro tipo de conflictos. La mayoría, lamentablemente, ya no se los puede llegar a fusilar porque después ya están muertos o están por morirse, ¿no? Pero bueno. Sí. Nada. Por lo menos lo más importante de todo es que la gente sepa de qué se trató este conflicto y los que estuvieron involucrados, entre ellos la CIA, el Mossad también, el MI6, el Servicio Secreto Británico, uh-huh. Y varios intereses locales también, ¿no? En Rosario 12 también esta semana salió una nota muy interesante que respecto de los diputados del Frente para la Victoria que impulsarán la ley de pensiones para expresos políticos. El proyecto perdió estado parlamentario y ahora será presentado nuevamente. Organizaciones de expresos no acuerdan con los montos y acusan al socialismo porque no les interesa el tema, porque no tienen expresos entre sus filas. ¿Pero que no acuerdan con los montos? ¿En qué sentido? Con la cantidad de dinero. Ah, pues yo creo una pelea ideológica. Claro, socialista contra montos. Entre agrupaciones hermanas revolucionarias. Claro. Bueno, eso... Pero eso no pasa solamente ahí, digo. Esto también, otra de las noticias importantes es esto de... Dentro del PRO, sí, se está disputando, está habiendo una disputa muy fuerte por el control político financiero de la legislatura. Uh-huh. Quien debería dirigirlo es la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, y está en conflicto fuerte con Cristian Ritondo. Justamente a mí me llamó la atención cuando me enteré eso, que María Eugenia Vidal, que la vicejefa de gobierno, es la que debería estar al frente de la legislatura, sin embargo le han limado el piso y pero es la clásica por no decir cerruchado y está el compañero dualista Cristian. Primero de todo, yo creo que debería haber una reivindicación de género dentro del PRO, porque fijémonos, digo, lo primero que hizo Macri fue, va a quedar grosero decirlo así, no es literalmente, es una metáfora, le cortó las piernas a quien era su compañera de fórmula, ¿sí? Gabriela Michetti. Uh-huh. O la rueda. Bueno, pero digo, lo otro que hizo es dejarlo a un costado. Eso, lo mismo vuelve a hacer apenas asume la nueva conducción, uh-huh. ¿sí? Con María Eugenia Vidal. Digo, uh-huh. de verdad, las mujeres que están dentro del PRO no se sienten defraudadas, no sienten que las están usando. Yo no entiendo qué hacen mujeres dentro del PRO, pero yo no entiendo qué hacen del PRO, qué hacen en el bueno, PRO. Algunas aparte sí, de algunas rosquear sí, y algunas todo eso, sí, pero... porque si no estarían en su casa viendo Utilísima o alguna cosa esa, porque ya las escucho, las veo y me dan ganas de matarme. Sí, conducción política, digo. No, por Dios, uno no ve voluntad. Claro, yo creo que Coti Nocilia, la de boluda total, sería claro. Jefa de gobierno, el PRO, no vicejefa. Igual pero, la costaría, te digo. Bueno, porque... no, volviendo al tema de la ley esa de resarcimiento a los presos políticos, menos mal que es en Santa Fe y no en Buenos Aires porque se la vetan, como ya lo hizo. Sí, claro. Porque con una ley similar ya lo hizo Macri ahora. Pero bueno, me parece que esto muestra la poca diferencia que hay entre el hacer de Macri con el hacer de los socialistas en... Sí, y la proyección, ¿no? La proyección al futuro. Los que están socialistas. Están peleando, sí, bueno. A veces yo digo como los sindicalistas, sindicatos, muchachos, los sindicatos los crearon los anarquistas, los comunistas, los socialistas de aquellos años, que era justamente aglutinar a la clase trabajadora para preparar a los obreros para la toma del poder. Uh-huh. Eso ya nada, ¿no? No, Moyano, la única discusión es el salario y veo Moyano, quien sea, veo cómo me voy acomodando yo. Perdón, Moyano es de lo mejor que tenemos. No, por Dios. De lo que hay en ese... de los que están en el poder, digo. Porque mirá, atrás y quiénes están. Tan Venegas, Barrio Nuevo. Pero yo no le veo mucha diferencia. Martínez. En tema de métodos por ahí, en posicionamiento, en algunos temas... pero a la hora de defender sus intereses son iguales, ¿eh? No hay diferencia. Hoy tenemos una central de trabajadores que le está peleando el poder político a la presidenta de la nación. Sí. Señor, ustedes nunca se presentaron a una elección. Yo no me acuerdo haber votado para una conducción de un sindicato y que ganara el que yo votaba porque casualmente nunca ganaban. No, claro. Claro, y siempre ganaban los que ya estaban. Uh-huh. Lo mismo pasa con la CGT, todo es un acuerdo de cúpula. Entonces, bueno, democraticemos el funcionamiento del sindicato y después discutimos. Hay una discusión interesante que plantea Feynman en el libro El Flaco, y sobre la cual vos pudiste discutir hablar un rato con José Pablo Feynman, justamente que plantea de cuál es el aparato, ¿no? Y para qué. La verdad que es un tema que estaría bueno en algún momento también plantear y poder discutir sobre eso. Bueno, la cuestión en este caso, volviendo al tema del PRO, parece que Cristian Ritondo gana espacios con el manejo de partidas y nombramientos de punteros y abogados de barras bravas, digo así. Y hay que pagar la ayuda que hicieron el indoamericano, los muchachos, así que hay que pagar el trabajo. Lo mismo cuando van los docentes a reclamar a la legislatura y los aprietan. Los aprietan, nos rompen la cabeza a palo. Sí, claro. Y hay que pagar a los muchachos. Uh-huh. Si no terminan matándose como la otra vez en la barra de Chicago, ¿no? Y bueno, ya no nos queda mucho más tiempo, no nos estamos pudiendo comunicar con Gabriel Condrón, nuestro columnista de cine y política. Está por pero agua, Gabriel. Me parece que sí, lo que sí hay algunos otros temas que no están entrando en la charla de hoy, que es el debate por recuperar la petrolera propia, sí, se está planteando. Justamente uno de los temas que estábamos hablando más temprano, la alternativa de la reestatización de YPF. Es un tema que también me parece importante. Vamos a hablar en otros programas y vamos a invitar a alguna gente para que la que sabe, para que nos explique, nos cuente un poco cuáles son las alternativas. Y quizás en algún momento podríamos tratar de hablar con alguien de Venezuela, allá, o hablar con el embajador acá para que saber, a ver, en qué han quedado los convenios que se presentaron para firmar allá ahora con el viaje del ministro De Vido, cuando se juntó con Chávez, en el cual Petróleo de Venezuela, PDVSA, no solamente exportaría petróleo de Argentina, sino que vendría a refinarlo, con lo cual daría la posibilidad de abrir más estaciones de servicio de PDVSA y a compensar un poco el problema que tenemos. Y también hay un tema importante también con respecto a eso, que es, el otro día hablaba con gente de distintas empresas de petroleras, y una de las cosas que me señalaban es, me habían pedido el off the record, así que no lo vamos a mencionar, pero sí como para orientarme, para enseñarme desde adentro cómo se maneja el tema, esto dice es una clara señal en realidad de... Hacia las industrias, porque las industrias se manejan esencialmente por tener petróleo, tener alguna forma de combustible para poder desarrollarse, y en el tiempo tienen que poder proyectar que ese tipo de materia prima van a poder tenerla. Entonces, esa matriz energética con la que nos estamos manejando hoy, que está en base a petróleo y a gas, que va a poder funcionar. Porque si no, uno no puede hacer una inversión para decir, bueno, en 10 años tengo que darla de baja y reventar todo porque los números no le van a dar. Entonces, salvo que tengan números abusivos. Uh-huh. Pero entonces, esto que fue a ser debido a Venezuela es una clara señal hacia las industrias para que digan, señores, estamos preocupados por hacer esto para que ustedes puedan venir a invertir. Y eso es una buena señal, es una señal que en definitiva lo que está planteando es queremos una Argentina industrializada, una Argentina que pueda crecer, no solamente para ponerle gasoil a los tractores, sino esencialmente para que se puedan establecer y se pueda dar valor agregado en todo el país a las industrias y que se dé trabajo en cada una de las regiones del país. Por eso también, ¿no?, el tema de evitar o mantener un control sobre las importaciones, eso para que se puedan sustituir con producción local, que como decís vos, genera mano obra argentina también. O sea, básicamente es el tener soberanía económica y para tener independencia política. Y después, ¿no?, lo que planteó en su momento, hoy hablábamos de Jauretche. Jauretche planteaba eso, dice, no podemos dejar que se lleven de acá la harina sola. Dice, no, acá se tiene que llevar el producto terminado. Uh-huh. No sé si será en forma de... Lo peor que se llevan el grano, no se llevan la harina. Se llevan la harina, pero la mayor cosa se llevan el grano para después vender a nosotros los productos. Pero eso es un espanto, bueno. Digo, no tiene lógica. Digo, lo que está haciendo con eso es no ocupar el terreno, ni la tierra, ni necesitar de eso para conseguir la materia prima que se llevan a sus países y le dan trabajo a los molineros, bueno, a la fábrica de patas, a la fábrica así de... Así fue que se desarrolló el Reino Unido de la Gran Bretaña. Totalmente. Pero que tenemos en sus colonias, las que pero en el 2012 tenemos que poder plantear revertir esa situación. Claro. Sí, porque tenemos que conseguir que al lado de donde están los campos donde se siembra trigo, haya un molino y al lado haya una fábrica de galletitas o de cualquier tipo de procesadora de y darle valor agregado y que la gente no tenga necesidades ni de sumarse a las capitales, ¿sí?, dirigirse a las capitales para no tener laburo y que aparte crezca regionalmente además, el país. Además hay una cosa, mientras vos fortaleces el mercado interno, te proteges en caso de cuestiones como esta, de la crisis económica que estábamos hablando al comienzo, en el cual se restringen las exportaciones, que todo ese excedente se pueda consumir en el país. Sí, claro. Y no como les pasa a ellos ahora en Europa, en Estados Unidos, que tienen un excedente de producción que le quieren salir a rematar para poder solventar los costos, las situaciones financieras difíciles que están pasando las empresas en esos países, para que nosotros se la compremos como hemos hecho siempre. Sí, claro. ¿No? Al valor que ellos quieren y haciendo mierda a la industria nuestra. Uh-huh. Lo mismo pasa con ese control que va a tener el Banco Central ahora, de capitalización de los bancos, que evita el envío de remesas al exterior, a sus casas centrales, de guita para cubrir los déficits de ellos, claro, en base a quitar liquidez a los bancos que están en Argentina, con lo cual genera un aumento en la tasa de interés, con lo cual aumenta los créditos. Pero cuando se extranjerizó la banca, ¿sí?, se había dicho, digo, pues después no ocurrió cuando fue al revés, cuando acá hubo un desfalco, ¿sí?, cuando se destruyó y cuando salieron y se llevaron toda la guita, uh-huh, digo, no salieron los bancos extranjeros a cubrir los déficits de acá. Digo, como sí se había dicho, se había propagandizado durante muchísimos años sobre los años de la dictadura de Martínez Dios y durante los 90, que se había dicho que no, hay que extranjerizar la banca porque eso nos da respaldo internacional. Uh-huh. Pindonga, en el 2001 vimos lo que pasó con el respaldo, uh-huh, internacional. Así no fue. Bueno, nada. Se nos recontra, voló el programa. Voló el programa, nos vamos de nuevo a la playa antes que venga la hora de no poder tomar sol, porque ya saben que a partir del mediodía hay que cuidarse la piel. Sí, claro. Y bueno, ahí está. Ya estamos, ahora sí. Vamos a comer un par de pancho en la playa y unos choclitos. De choclo. Yo quiero mandar un beso muy grande a mi sobrino Federico Deslarmes, que ha venido un par de veces acá, uh-huh, porque quiere ser periodista. Y mandarle un beso muy grande porque cumple años hoy. Ah, qué bueno. Feliz cumpleaños, Federico. Bueno, y nos vamos con Parte del Aire, de Fito Páez. ¿Sí? Lindo. ¿Cómo tendrían que pedirle disculpas unos cuantos después de aquella vez que escribió que le da asco la mitad de Buenos Aires? A mí también me da asco, Un abrazo grande para Fito. Lo pensó dos veces y se marchó como una